camino que va para el monte, yo tengo una casa que adorna el paraje. Allí tengo la reina más linda vestida de blanco, de seda y encaje. En el camino que va para el monte, yo tengo una casa que adorna el paraje. Allí tengo la reina más linda vestida de blanco, de seda y encaje. Yo la quiero y la tengo mimada y la tengo cuidada y está caprichosa. Qué bonita la reina del monte, qué bonita, bonita y hermosa. Yo sé muy bien que me quiere, yo sé muy bien que me adora. Y yo le canto un merengue, este merengue de moda. Y yo le canto un merengue, este merengue de moda. Y yo le canto un merengue, este merengue. Para el monte yo tengo una casa que adorna el paraje. Allí tengo la reina más linda vestida de blanco, de seda y encaje. En el camino que va para el monte yo tengo una casa que adorna el paraje.